Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de hoy de Resumen Latinoamericano hablando de lo que viene ocurriendo toda esta semana en Baltimore, una nueva localidad de Estados Unidos en la cual la policía, con su procedimiento habitual de brutalidad, de racismo, de xenofobia contra la comunidad afroamericana y latina, ha asesinado a un joven, Freddie Gray. No solamente lo asesinaron a palos, sino que además le quebraron la columna vertebral. En un hecho absolutamente increíble, porque este hombre no estaba armado, no había provocado a la policía, se lo acusaba de que había hecho un robo, pero no tenían las pruebas tampoco, era por una acusación anónima, seguramente de algún ciudadano vecino blanco al que le molesta la presencia de la numerosa comunidad afroamericana en Baltimore. Y bueno, esto provocó un estallido, un nuevo estallido de bronca, de ira por parte de las organizaciones afroamericanas y también gente que espontáneamente se lanzó a las calles. Se han escuchado incluso entrevistas a autoridades religiosas de la comunidad afroamericana diciendo que esto es inaceptable, que cada vez que hay un robo siempre se acusa a la comunidad negra, y por lo cual son la mayoría de los que están detenidos en las cárceles norteamericanas son afroamericanas, afroamericanos y latinos. Y por otro lado, también esto provocó nuevos estallidos de bronca en otras ciudades, incluso en Nueva York ha habido una marcha bastante grande de gente blanca y gente afroamericana juntos para reclamar contra este procedimiento policial. Sí, yo diría que lo fundamental es que no se trata de un hecho aislado, si no, no hubiera habido lo que pasó. Es un hecho más que masivo, es como obliga casi a recordar el asesinato de Martin Luther King en los años 60, y de ahí en adelante el racismo en Estados Unidos permanece, y además se suma y se a la pobreza, porque la población negra norteamericana, afroamericana, es una población con altos porcentajes de estar por debajo de los niveles mínimos de pobreza, y esto sucede en Baltimore. Y una tercera cosa es que está muy vinculado también a toda la política de mano dura aprendida del gobernador de Nueva York, Giuliani, de tolerancia cero, que es toda una estrategia y una política de las policías de que actúen violentamente e incluso con un proceso de militarización de la seguridad que se está dando, porque por primera vez han desplegado 1.500 efectivos de la Guardia Nacional en Baltimore, que es como una gendarmería, como es una estructura prácticamente militar. Las tres cosas demuestran que en Estados Unidos hay muy pocas cosas que han cambiado respecto a la población afroamericana, respecto a los pobres, respecto a la seguridad nacional ahora aplicada internamente en los Estados Unidos, aquello que enseñaban en las academias norteamericanas para los países latinoamericanos. Sí, este personaje, el alcalde Giuliani, Rudolph Giuliani, que implantó el tema de tolerancia cero y tras de eso masificar las detenciones ante la menor duda y sospecha de tener, y si el ciudadano se resiste, golpearlo, no hay ningún problema. Hay una abierta carta verde, luz verde para los policías que cometen estos delitos, cada uno de ellos que después ha sido juzgado por asesinatos, todos han salido en libertad. Bueno, esto se ha extendido, y en Baltimore mismo, en el 2004, hubo también un caso de Jeffrey Alston, que quedó paralizado del cuello para abajo después de ser detenido. Un año después, Dondi Johnson, un hombre de 43 años, fue detenido por orinar en la calle y después de un breve viaje en un patrullero terminó cuadripléjico. O sea, le pegaron de tal manera, le quebraron la columna igual que hicieron con Gray, y murió un mes más tarde. El jurado que se ocupó de todo esto, un jurado blanco, por supuesto no encontró culpabilidad en ningún funcionario policial. Lo que hizo es pagarle 7 millones de dólares a la familia de la víctima, o sea, comprarlos con dinero, por lo cual retiraron la denuncia. Y en el 2006, dos organizaciones de derechos civiles de Baltimore acusaron al Estado municipal de cometer abuso al poder, y varios de los miembros de esas organizaciones civiles fueron amenazados de muerte, perseguidos, algunos de ellos golpeados. O sea que hay un estado de terror implantado en esa localidad, como lo estuvo en Ferguson. Esta misma semana mataron a otro afroamericano en Detroit por cosas muy parecidas. O sea que estamos frente a un estado terrorista que exporta el terrorismo de Estado hacia el exterior, por un lado, hacia los países que invade, y hacia adentro procede con la población del tercer mundo que tiene este Estados Unidos adentro, de la misma manera que procede en Siria, en Irak o en Afganistán. Sí, vamos a hacer un pequeño balance de lo que es el racismo en Estados Unidos. Recordar que los afrodescendientes en Estados Unidos representan solo el 13% de la población total. En Ferguson, en el condado de San Luis, que se incluye en 9 municipios que rodean la ciudad de San Luis, los afrodescendientes se concentran en el norte y el centro es de mayoría eurodescendiente. Pongo este término a propósito para decir que si son afrodescendientes, los blancos serían eurodescendientes. La fuerza policial de Ferguson tiene 50 oficiales eurodescendientes. Bueno, pues solo hay 3 afrodescendientes, para que veamos la diferencia. Y para hablar de las prisiones, tenemos que de todos los presos y presas que hay en las cárceles norteamericanas, el 60% de estas personas condenadas son afrodescendientes. Y el 74% son los que reciben la cadena perpetua. O sea que ahí ya se ve claramente las diferencias. Según el defensor de derechos civiles y fundador de la organización Justicia Igualitaria ante la Ley, Alec Karakatsanis, Estados Unidos encarcela afroamericanos a una tasa 6 veces más alta que la de Sudáfrica en tiempos del apartheid. Y añadir que hay muchísima más represión y más presos y presas que en la época de la esclavitud en Estados Unidos. Michelle Alexander, que es profesora y experta en el tema del racismo sistémico contemporáneo, señala actualmente que hay más pobres afroamericanos en las cárceles de Estados Unidos o en libertad condicional que, como decíamos antes, que en la época que estaban esclavizados, que eso era por los años 1850. Dice textual: Jarvis Cotton, negro de Mississippi, no puede votar porque está en libertad condicional y con la etiqueta de delincuente convicto. Su padre no pudo hacerlo por no pagar impuestos municipales y no superar las pruebas de alfabetización. A su abuelo se lo impidieron las amenazas del Ku Klux Klan. A su bisabuelo lo mató el Klan de una paliza cuando intentaba votar. y su bisabuelo no tuvo siquiera esa oportunidad, ya que era un esclavo. Estas son cifras alarmantes del racismo sistémico de Estados Unidos. Y sí. Lo que llama la atención, perdón, es que la actitud del presidente Obama, que no habla de todas estas cuestiones de base de lo que le está pasando, sino que dice que no hay nada que justifique la violencia que desató la bronca posterior por este asesinato de Gray. Se refiere a las consecuencias y no a las causas. Sí, no, y además dijo en medio del toque de queda, porque hay que aclarar que hubo toque de queda, que hay toque de queda todavía, se extendió por una semana en Baltimore, y la gente salió lo mismo, porque hubo movilizaciones impresionantes el día miércoles, el día jueves, manifestaciones más pacíficas, porque obviamente la imposición de la Guardia Nacional con las armas y haciendo prácticamente cacerías de jóvenes. Sin embargo, todo esto mostró que no hay solución por parte del gobierno central. Cuando estaban golpeando a los afroamericanos el primer día de represión, Obama dijo directamente: no vamos a permitir que un grupo de matones quiera cambiarle la cara a los Estados Unidos. O sea, no se refirió a la policía, se refirió a los jóvenes que estaban rompiendo lo que podían para defenderse. Y hay otro dato interesante: la única vez que se juzgó a un policía en Baltimore fue porque asesinó a un marine veterano blanco y, por supuesto, le dieron una condena muy alta. Ahora, vos podés matar todos los afroamericanos que quieras y, evidentemente, salís en libertad. Bueno, es como decía Jorge, o sea, esto viene de la esclavitud, o sea, viene de una república que se forma, una independencia que se forma desde las repúblicas y desde las burguesías, donde la lucha de clases siguió, la población afrodescendiente es la que viene esclavizada, sigue siendo pobre, aunque haya una minoría que acceda a la burguesía, en realidad se la sigue considerando la clase dominada. Entonces esto va a seguir hasta que no cambie en realidad toda la estructura de ese Estado. Esto va a seguir siempre. De esos estados, porque es Estados Unidos. Claro, porque son varios. Yo hablo como si fuera un estado. Claro, exacto. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar al trovador argentino Alejandro Cusín en La Zamba del Che, esta histórica canción de Víctor Jara. Vengo cantando esta zamba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte es su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte es su destino. Que los derechos humanos lo violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. Explotan al campesino, al minero y al obrero. Cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberará nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos, las pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Bueno, y en resumen latinoamericano vamos a hablar ahora de las novedades que hubo en Chile, que son realmente importantes. Toda la clase política chilena está en un verdadero escándalo de corrupción afectada desde la ultraderecha de la UDI hasta la propia presidenta Michelle Bachelet, que tiene a su hijo, a uno de sus hijos, su hijo mayor, vinculado también a maniobras de corrupción. Y lo que ha decidido la presidenta Bachelet en este caso es plantear un montón de medidas con proyectos de ley que manda el Congreso para resolver la cuestión de la corrupción y de la trama que hay entre los negocios y las estructuras políticas. Y ha planteado de que quedarían prohibidas, de aprobarse todas estas leyes, el aporte de empresarios, el aporte de dineros empresarios a las campañas políticas, que quedarían solamente dedicadas a los aportes estatales, bajo control, etcétera. Y una serie de medidas más muy drásticas, como que si se encuentra, se considerarían delitos el aporte trucho o ilegal de dineros empresarios. Pero me parece que lo más interesante es que ella incorporó en esta lucha contra la corrupción, que tiene que plantear porque ha caído su popularidad a niveles impresionantes, ha incorporado eliminar los últimos vestigios de la dictadura que subsisten en la Constitución de Chile y, por lo tanto, plantear la reforma de la Constitución, que se va a hacer a partir del mes de septiembre, se va a empezar a elaborar. El tema, y esto es muy interesante, es que plantea que va a haber cabildos, discusiones, asambleas para analizar estas posibilidades de cambio. ¿Y por qué lo plantea así tan informalmente a nivel popular? Porque, paradójicamente, la actual Constitución prohíbe hacer una asamblea constituyente. No se puede hacer una asamblea constituyente en Chile. Era el cerrojo que había planteado la dictadura para que no se pueda cambiar. Y los únicos mecanismos para cambiar los llamados institucionales están en manos del Congreso, con mayorías abrumadoras que hacen muy difícil la posibilidad de una reforma constitucional. Y bueno, la derecha salió a cuestionarle dos cosas. Primero esto, el carácter, lo llaman de populismo, de querer violar todas las instituciones. Y por otra parte, decirle que es querer desviar el tema de la atención del problema de la corrupción, hablar de la reforma constitucional, cuando el problema de fondo es el de la corrupción, que es lo que hay que enfrentar a fondo. Este es el panorama en que se da hoy por hoy la situación en Chile. Sí. Perdón, un solo detalle. Y es en una reforma política en donde sí ha habido un solo punto interesante que se logró la semana pasada, que es terminar con el régimen electoral binominal, que era una forma muy fuerte, heredada de la dictadura, de distorsionar la voluntad popular, porque se elegían por cada distrito dos candidatos. El que ganaba se llevaba uno y el que perdía, cualquiera sea su cantidad de votos, se llevaba el otro. A menos que el que ganaba se duplicase los votos del segundo. Y el tercero, obviamente, quedaba absolutamente afuera de la representación parlamentaria. Sí, no, todo este planteo que hace Bachelet, evidentemente parece sano que se empiecen a eliminar todos los vestigios que quedaban de la dictadura pinochetista y que la Concertación siempre avaló. O sea, toda la coalición que incluso impulsó en la primer mandato de Bachelet más este segundo, siempre avaló. Y el de Ricardo Lagos. Y el de Ricardo Lagos, por supuesto. El tema es que realmente todo lo que hace a la corrupción, más todo lo que hace a los reclamos que están haciendo justamente los sindicatos estratégicos de Chile, el sindicato del cobre, los sindicatos sideros metalúrgicos, que están movilizándose, que han hecho movilizaciones importantísimas hace un par de semanas, más los estudiantes, más los padres de los estudiantes que salieron masivamente en la calle, todo eso queda como tapado con eso. A mí me parece, no porque lo diga la derecha, pero me parece que hay como una huida hacia adelante de Bachelet tratando de poner otro tema. La reforma de la Constitución es algo que está bien si se hace con el conjunto de la población, si se hace con el conjunto de las organizaciones populares, como se ha hecho en Venezuela, en Bolivia. Eso, todo el mundo quiere una reforma de la Constitución. El problema es si esto no significa, sobre todo porque además está el hijo de Bachelet metido ahí, que vamos a ver cómo termina ese jueguito del juzgamiento de este personaje. Pero no sé, me huele a estrategia para hacer que se hacen cosas y no hacer finalmente nada con los temas fundamentales. Uno de los aspectos más crudos y que tienen que ver con la represión que queda de la dictadura son los tribunales antiterroristas con los que están enjuiciando toda la lucha mapuche, ¿no? Toda la lucha por la tierra. Y que justamente también esta semana había protestas de expresiones. Sí, sí, políticos. Después vamos a hablar del tema de los mapuches, pero también hay una huelga que se está realizando, que están haciendo cerca de 70 expresos políticos que están en huelga de hambre y con el objetivo de presionar al gobierno de Bachelet para que envíe una nueva ley de reparación, es decir, una legislación que incremente las pensiones a las víctimas del terrorismo de Estado, mejore las atenciones en salud. Lo que están reclamando es que prácticamente no tienen ninguna posibilidad de tener acceso a los sistemas de salud pública, y también que se extiendan los beneficios todos estos beneficios a miles de expresos que no están recibiendo esto. Cuando se habla de miles de expresos, es totalmente cierto, hay una cantidad enorme de ciudadanos que pelearon, que lucharon, muchos de ellos que fueron detenidos y torturados, y a los que se les prometió en cada uno de los gobiernos de la Concertación de que se iba a atender ese reclamo, y evidentemente han tenido que llegar. Son la mayoría de los que están cumpliendo la huelga de hambre, son hombres y mujeres de más de 70 años, o sea, y que están haciendo una huelga que los propios médicos que los están atendiendo dicen con riesgos muy serios de salud. Uno de los dirigentes del Comando Unitario de Expresos Políticos, Higinio Espergue, dice textualmente: somos sobrevivientes de la prisión política y la tortura, mujeres y hombres que luchamos y resistimos contra la dictadura, y continuamos haciéndolos a través de esta huelga de hambre de carácter nacional y en defensa de la dignidad de todos los expresos políticos de Chile. Nos da vergüenza que un gobierno que se dice de izquierda nos ningunee de la manera que lo está haciendo. Sí, digamos, para sintetizar un poco, que son 25 años de democracia en la que no se modificó ni la Constitución heredada de Pinochet, ni el sistema educativo heredado de Pinochet, ni el sistema represivo heredado también de la dictadura, y lo que ahora ha aflorado y ha generado toda esta necesidad de plantear toda una reforma política es que afloró verdaderamente, se puso sobre la mesa todos los niveles de corrupción, de la pudrición en Chile de estos regímenes, que hasta este momento estaba escondido abajo de la alfombra. Parecido a lo que pasa en Brasil también, ¿verdad? Porque estos son cada uno de los gobiernos que lamentablemente deberían tener otra ética diferente a la derecha, finalmente caen en cosas muy similares cuando empieza a girar el tema de la corrupción o el dinero. Bueno, vamos a escuchar a nuestro querido trovador Pablo Merletti, argentino, militante, el tema 1973. Pretexto de facto aquel hombre, declarado un gran admirador. Con respeto y nostalgia en el canto, comunico mi recordación. Se levantan las manos trilladas, resucita el honor a pueblo. de los brazos que juntos ofrecen la epopeya de tu rebelión, rebelión. Valeroso emisario del cambio, salvador tu nombre, tu profesión, o reliquia de paz y trabajo, justiciera emancipación. Nuestras armas no las carga el demonio, ya no es tiempo de mejillas poner. La desgracia se vierta en tus hombros, general Augusto Pinochet, Pinochet. Obrero le diste existencia, al pueblo lo que era del pueblo, sin un tiro quisiste enseñar que la sangre la vierte el cobarde y el amor resistencia será. A esta altura de nuestras vidas te diría casi sin vacilar que la América que vos querías se nos fue en un pestañear. Hoy los pobres son tanto más pobres, los cipayos se ocultan detrás de uniformes verdes con insignias y se hacen llamar general. Hizo falta que un tiro saliera de esa arma que usara Fidel para matarte un invierno del año 1973. Viva Allende, resuena mi alma, viva el pueblo, el trabajador, que viva la América unida y que viva la repartición. Viva Allende, resuena mi alma, viva el pueblo, el trabajador, que viva la América unida y que viva la repartición. Viva Allende, resuena mi alma, viva el pueblo, el trabajador, que viva la América unida y que viva la red, que viva la red, que viva la repartición. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de las recientes elecciones primarias, las PASO, para elegir gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Elección importante, significativa en el sentido de que da pautas de cómo puede venir la elección real que se va a producir dentro de un par de meses. Y allí hubo de todo. O sea, en realidad estaba claro por las encuestas de que iba a haber un crecimiento de la derecha macrista del gobierno actual de la ciudad de Buenos Aires, que encabeza Mauricio Macri, y uno de sus candidatos, Rodríguez Larreta, llevó en su mochila una cantidad de votos importante que prácticamente pone al PRO, al partido de Macri, en un 47% de porcentaje de votos en la elección interna. O sea, Larreta derrotó a Gabriela Michetti, que era otra de las candidatas, lo derrotó realmente estrepitosamente. Y por otro lado, el kirchnerismo, que iba con una cantidad bastante grande de postulantes, allí se vio el triunfo de Recalde, que es el actual presidente de Aerolíneas Argentinas, pero con un porcentaje de votos no tan bueno como para poderle hacerle sombra a el PRO. Allí se ve prácticamente una derrota de la Cámpora, de una de las organizaciones, porque se hizo una apuesta fuerte, que este era el candidato que iba a poder, de alguna manera, equilibrar la pelea con la derecha macrista, y sin embargo no se logró ese resultado. Y sí hay un avance fuerte de otro sector de la derecha, en un partido que se llama ECO, una coalición que se llama ECO, que el candidato Lustó logró un crecimiento importante, un hombre que no figuraba hasta hace muy poco en la idea de postularse electoralmente, y que con una campaña bastante millonaria en gasto de dinero en afiches, carteles y propaganda publicitaria por televisión, logró un porcentaje importante. Y por último, decir que la izquierda fue bastante fragmentada, pero el sector más claro de apoyo a la izquierda, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, logró un porcentaje de un 2 y pico%, que no es mucho, pero que es significativo en cuanto a que por primera vez hay una opción, la mayoritariamente trotskista, lo que es también bastante novedoso, de reunificación de algunos sectores de la izquierda. Sí, es un panorama que, como decís vos, que muestra un avance de la derecha en la ciudad importante, era esperable por otra parte. Lo que no era esperable era, y esa es la principal derrota del Frente para la Victoria, es que se quería que aparezca, llegara a ocupar el segundo puesto, y terminó tercero, a poca distancia, 18-9, 19 puntos casi, con respecto a Lustó, que reunió 21 o 22 puntos, frente a los 47 de Macri. Pero bueno, lo concreto es que resultó tercero esta fórmula del Frente para la Victoria, con menos votos que en elección pasada del año 2011, por otra parte. Y lo único novedoso es que la Michetti, Gabriela Michetti, que era la otra candidata interna del PRO, aparecía como una especie de disidente interna, porque había un apoyo muy explícito de Macri a Horacio Rodríguez Larreta, y salió, como decís vos también, derrotada, porque el 80% de los votos que sacó el PRO fueron para Rodríguez Larreta, y solo obtuvo el 20% la Michetti. De alguna manera es un castigo de Macri a que Gabriela Michetti planteara, claro, exactamente, disidencia, ¿no? Claro. Y estas dos cosas, esta disidencia y Lustó, que está en una alianza entre que forman parte de la UCR y la coalición cívica de otra famosa derechista, Lilita Carrió, como le dicen, que a nivel nacional apoya a Macri, pero que a nivel de la ciudad planteó a Lustó como una alternativa a Macri. Por lo cual, efectivamente, son dos fuerzas de la derecha, pero que recordemos que Lustó quiere aparecerse como un tipo de centro-izquierda, porque alguna vez también fue ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también de ministro de la Producción de uno de los principales candidatos a nivel presidencial, que es el gobernador de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, Scioli. Scioli. Recordar que esta derecha que gana, que es la de Mauricio Macri, y la otra es la misma, porque defienden lo mismo, han convertido a la ciudad en un lugar de especulación, en un lugar donde todo se vende, en un lugar donde se cierran los centros culturales, los centros que eran autogestionados, donde hace 2 años todavía recordamos cómo se reprimió duramente a los pacientes y las pacientes del Hospital Borda, que es el hospital histórico psiquiátrico de Buenos Aires, que Macri quiere convertir en un centro económico, donde se hacinan las personas y se crean nuevas villas y asentamientos, porque se está queriendo convertir a la ciudad en el nuevo Puerto Madero, por ejemplo, que se quiere vender a todas las multinacionales y al mejor postor. O sea que ese es el modelo que se nos viene. Y que se va a, además, agudizar la represión, porque, como bien veíamos en la campaña, Lo que reivindican es más policías, lo que reivindican es que haya un policía en cada cuadra de esta ciudad. Sí, no, y por otro lado también lamentablemente hay que decir que el macrismo, la derecha, ganó en todas las comunas, en todas las comunas de la capital federal, lo que no es poco, o sea, incluso en las comunas más humildes. Y también el dato anecdótico de que el Frente para la Victoria salió segundo, en una comuna salió segundo, y es precisamente, dos, en una... que es Puerto Madero, que incluye Puerto Madero, y el otro que es Lugano, que es una de las zonas más humildes del sur. Pero realmente ha sido una elección que marca una pauta para la elección real, en la que seguramente el macrismo va a ganar con gran ventaja, ¿no? El que sufrió una derrota muy fuerte en esto, porque su candidato Nielsen no llegó ni al 1,5%, yo creo que llegó alrededor del 0,50%, es Massa, el candidato que aspiraba a disputarle a Macri la candidatura presidencial. Otro derechista. Claro. Bueno, vamos a escuchar un poco de música después de este panorama de la trovadora hondureña Carla Lara, la canción Guillermo Tell. En la cabeza. Bueno, y vamos a hablar también de, recién hablábamos de Chile y ahora vamos a hablar de los mapuche, que tanto en Chile como en Argentina están realmente con grandes dificultades. Por un lado, en Chile hay una huelga de hambre que ya lleva 38 días en la cárcel de Angol y no hay un pronunciamiento del gobierno de Bachelet sobre las demandas que plantean tanto Luis Marileo, Cristian Levinao, Claudio Huentecol, Miguel Toro, que son algunos de los presos políticos mapuche que están llevando adelante esta presión. Incluso una cantante muy popular en Chile, Ana Tijoux, sacó esta semana en Facebook, en Twitter, un llamado urgente para evitar que se nos sigan muriendo los pueblos originarios y planteó de que no se puede esconder la basura debajo de la alfombra, que hay dificultades serias para relacionarse con el pueblo mapuche por parte de la mayoría blanca y que esto hay que cambiarlo, hay que invertirlo, estamos convirtiendo en un estado racista, dice Ana Tijoux, y convoco a que visibilicemos, hagamos lo posible para visibilizar esta huelga de hambre que compañeros y hermanos nuestros, como cada uno de los que viven en las comunidades mapuche, están llevando adelante para reclamar por sus derechos. Y también hay algo parecido en la Argentina, porque se da el caso, esta misma semana hubo una conferencia de prensa en el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, en la cual estuvo Adolfo Pérez Esquivel, por el caso de una comunera mapuche que también está siendo, quiere ser juzgada, la quieren juzgar por reclamar por su tierra, por protestar en la comunidad y le quieren aplicar una ley que en la Argentina está vigente, que es la ley antiterrorista y que se aplica generalmente a habitantes de los pueblos originarios. Ya recientemente tuvimos el caso también en Formosa y en Chaco de intento de aplicar esa ley a gente de la comunidad Qom y de la comunidad Wichí, y ahora pasa esto con la comunidad mapuche en la Patagonia Argentina. Así que realmente la nación mapuche, que como digo tiene que ver con todo un tema de invasión territorial que hicieron primero los conquistadores y después los criollos en la Argentina y en Chile, están reclamando por sus tierras, por sus derechos, y son castigados con represión y por eso están obligados ahora a hacer huelga de hambre en los dos territorios. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أهديكم. Bueno, y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano de Guatemala, porque se ha producido ya desde hace una semana un movimiento de hartazgo popular y social con la corrupción imperante en el gobierno de Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Valdetti, que en el caso de Roxana Valdetti está involucrado en actos de corrupción su propio secretario privado, que viajó con ella a una conferencia en Seúl y a partir de ahí está desaparecido, está sin poderlo ubicar la policía ni local ni a nivel internacional, y además también está vinculado directamente Otto Pérez Molina, porque hay toda una serie de movidas de los dirigentes, los líderes del Servicio de Recaudación Tributaria de Guatemala, que estaba a cargo de quienes buscaban precisamente desarrollar en beneficio propio el contrabando, la evasión fiscal, etcétera. Y Otto Pérez Molina, desde el 2012, cuando asume el gobierno, no hizo otra cosa que seguir reforzando y colocando en la conducción de ese organismo a los hombres de su confianza, que eran justamente los que hoy están acusados de las peores maniobras de evasión y de contrabando. Todo esto generó una situación de, como digo, de hartazgo, porque en Guatemala no hay solamente este problema, hay muchos otros, empezando porque el propio Otto Pérez Molina nunca fue juzgado por delitos de lesa humanidad como ha cometido en la lucha contra el movimiento indígena y la guerrilla indígena de los años 60 y 70. Claro, él es un militar que junto con Ríos Montt fue parte de una de las masacres más grandes, claro, que ha sufrido América Latina, 200.000 muertos, y también es el gran encubridor de Ríos Montt, que fue juzgado, fue declarado culpable y que finalmente quedó en libertad porque se anuló el juicio. Se anuló el juicio y echaron a la única jueza que de alguna manera había tomado la decisión de llevarlo a la cárcel. Sí, primero dejó que lo acusen a Ríos Montt como una forma de sacarse de encima y lavarse las manos de su responsabilidad como jefe de Estado Mayor de Ríos Montt, que participó incluso en torturas a forma personal, que están declaradas incluso por un periodista norteamericano. Y después de eso, como decís vos, efectivamente le habían condenado a 80 años de cárcel a Ríos Montt y fue anulada esa condena, y ahora hay que esperar a ver si hay algún otro juicio contra Ríos Montt, que ya tiene como 88 años y que están esperando que se muera en su casa tranquilamente sin que haya nada. Entonces, lo interesante, lo increíble realmente es que no ha sido este el tema que explotó en Guatemala para resolver el problema de racismo contra el movimiento indígena que hubo en este país, sino que es toda esta cuestión de la corrupción que ha generado un movimiento que se llama Renuncia Ya, Renuncien Ya, que es lo han hecho por internet, lo están haciendo con carteles, con pintadas y demás, pidiendo la renuncia del presidente y de la vicepresidenta en forma inmediata. Y hace una semana hubo una de las movilizaciones más grandes que se recuerdan en Guatemala con este reclamo precisamente y por este motivo, que además busca terminar con las estructuras políticas tradicionales, porque están desarrollándose a través de un movimiento social y político que ha planteado todas estas cuestiones en un país que la población maya es absolutamente mayoritaria frente a lo que ellos llaman los ladinos de origen latino, que es la población blanca, que es la que tiene básicamente el poder y que ha logrado hasta ahora mantener en la humillación y en la marginación a esas mayorías indígenas. Esto es algo estructural, perdón, es algo estructural en Guatemala desde que fueron los acuerdos de paz en el 96 con la guerrilla, con la UNRNG, en que se consiguieron algunos acuerdos, aunque fueran a la baja, pero se consiguieron algunos acuerdos en justicia, en reconocer una comisión de la verdad, en reconocer estos crímenes de lesa humanidad, en cambiar las fuerzas represivas, que desapareciera. Se intentó, al menos en los acuerdos, pero nunca se pusieron en práctica. No hubo suficiente fuerza. Vos decís que sorprende que ahora haya un movimiento popular contra la corrupción. Es el mismo movimiento popular. En realidad, son los mismos sectores que han estado luchando por la justicia, que llevaron a Ríos Montt al banquillo. Es la misma gente. O sea, no se ha parado de luchar en Guatemala. Los sectores estudiantiles, los movimientos indígenas que también luchan contra la megaminería a cielo abierto, que también luchan por sus tierras. O sea, ese mismo sector que lucha ahora mismo es como lo de Chile. O sea, se destapa la bronca. Es como Baltimore. Es lo mismo, son pueblos que no tienen justicia. Entonces destapan esa olla y sale todo ese carril de gente que está protestando y que ahora la canalizan ahí, pero antes... Con la variante de que ahora se ha sumado más clase media. O sea, esta vez no es solamente porque quienes llevaron al banquillo a Ríos Montt son los sectores indígenas, son los sectores más golpeados por la represión. Esta vez, esto me hace acordar mucho a lo que pasó acá en el 2001, cuando se juntaron los piqueteros, los más humildes, con la clase media que había sido víctima del corralito y perdía sus ahorros. Fue una alianza que duró un tiempito y después desapareció. Cuando los ahorristas recuperaron sus ahorros, los piqueteros pasaron a ser, para esos ahorristas, los negros de mierda de siempre. Entonces, bueno, ahora pasa esto con... yo entiendo lo que dice Jorge. Es lamentable que una población no se haya movilizado masivamente como ahora por los crímenes de lesa humanidad que afectaron a todas las capas de la población, pero fundamentalmente a los sectores más indígenas, más al campesinado y a los sectores más pobres. Ahora han salido todos a la calle. Es saludable que salgan, aunque sea por la corrupción. Y también es saludable que tomen apunte de lo que pasó en Argentina y en otros países donde el discurso de que se vayan todos, que renuncien, que después queda diluido. Por alguna razón, el establishment, el sistema, logra reciclarse y le cambia el eje a las movilizaciones y termina no pasando nada. Pero, bueno, están anunciadas varias movilizaciones más. Creo que este fin de semana va a haber una gran movilización también en Guatemala. Y vamos a ver si esta vez ponen realmente contra las cuerdas a este grupo de matones del ejército que lograron reciclarse y pasar de ser acusados a ser presidente de gobierno, como el caso de Otto Pérez Molina, con el voto de la gente, porque también engañan a los sectores que finalmente participan en lo electoral para que los voten. Sí, yo solamente agregaría que la lucha contra los delitos de lesa humanidad cometidos por Otto Pérez Molina y el dictador Ríos Montt y demás, le costó poder avanzar más porque hubo una represión también ilegal muy fuerte del ejército y de los paramilitares, de los caibiles, como le llaman en Guatemala. Y bueno, y decir, como decíamos, de Estados Unidos, que es un estado racista. O sea, es un estado, como vos decías, concebido con una mayoría indígena que tendría que tener una presidenta o un presidente indígena como Bolivia, porque las estadísticas no son reales, pero se habla de un 80, 85% indígena. Solo basta ver la televisión guatemalteca, bueno, me hace acordar a los tiempos en que gobernaba la derecha en Bolivia, donde vos veías en la televisión guatemalteca, en Bolivia y en Guatemala lo mismo, que nunca hay un indígena siendo locutor o siendo presentador de un programa, siempre son blancos. Todo, o sea, la gran minoría de Guatemala se adueñó de los medios de comunicación, se adueñó de los aparatos financieros, se adueñó de los cuerpos de seguridad y finalmente se adueñó del gobierno. Y de los medios de comunicación. No hay que olvidar que los medios de comunicación también son los que mantienen esto. Entonces, cuando el pueblo indígena mayoritario se rebeló, no hay que olvidar que los mataron, masacraron, 200.000 muertos, muertas, aldeas arrasadas, mujeres violadas. Bueno, estamos hablando, ¿viste? Fue uno de los pocos países en donde la guerrilla de los años 70 fue mayoritariamente indígena, precisamente, con conducciones incluso indígenas en la guerrilla. Bueno, seguiremos hablando de este tema porque parece que, ¿viste? Que viene, lo de Guatemala viene para largo, parece que arrancó. Vamos a escuchar una trovadora histórica, legendaria, Violeta Parra, chilena. Ella recuperó la cultura musical de su pueblo. Versos por ponderación. Hay una ciudad muy lejos, para allá los pobres se van. Las murallas son de pan y los pilares de queso. Llevado de este protesto, la ciudad tiene ese honor. Y por el memitandón que el poder le origina. Las tejas es un vaipillo y los lairillos alfajor. La ciudad de Cofralande es re buena para los pobres. Allí no se gasta un cobre, los comercios son de balde. Es cosa muy admirable, los vivientes bien lo dicen. Por hambre nadie se aflige ni que la quieran pasar. Y para el que quiera fumar hay cigarros en tabique. Que atraviesa la ciudad y son de harina tostada los arenales que vimos. Los que pasan por camino dicen aquí está lo bueno y se atracan sin recelo del poder que los alima. Agarran vino y harina, se ponen a hacer pihuelo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a presentar una entrevista que le hicimos a un dirigente campesino de Nicaragua. Se trata de Edgardo García, de la Asociación de Trabajadores del Campo, un hombre también de la dirección de Vía Campesina, y que nos cuenta en la entrevista cuál es la situación real de lo que está ocurriendo con los trabajadores del campo en Nicaragua. También nos interiorizamos de cómo está afectando o cómo se está tergiversando a través de los medios de la derecha el tema de la construcción del canal en Nicaragua, el gigantesco canal donde hay capital chino y mano de obra importante nicaragüense, porque son miles de trabajadores que van a estar al servicio de esta construcción que de alguna manera va a hacerle mucha sombra al canal de Panamá. Por allí va a pasar mucho transporte marítimo internacional, y esto, como lo dijo Daniel Ortega en su momento, va a significar un avance muy superlativo a nivel comercial para Nicaragua. Bueno, de todos estos temas hablamos con Edgardo García, que estuvo recientemente acá en Buenos Aires participando en el sexto congreso de la CLOC, de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas de Vía Campesina. Edgardo, contanos un poco cómo está la situación del campo en Nicaragua. Allí tenemos un gobierno progresista, pero supongo que también, como en todas partes, el tema de que atraviesa transversalmente cada uno de nuestros países, el problema de la tierra, el problema de los agronegocios, también obviamente se debe dar en Nicaragua. Estamos en la segunda etapa de la Revolución Popular Sandinista. Esto significa que luego de más de una década, casi dos décadas, de gobiernos neoliberales, el país estaba en una situación de vacío energético, es decir, nosotros estábamos con 8 horas de alumbrado eléctrico. Y la gran tarea comenzaba exactamente por reactivar la capacidad energética del país, cosa que se ha logrado en 8 años de gobierno. Ahora estamos con diversas fuentes. La primera fue petrolera, exactamente, que la puso el presidente Chávez, a través de máquinas, plantas eléctricas que generaron. Pero luego se han desarrollado eólicas, hay inversión eólica, hay inversión de represas, hay una gran represa que está en marcha para desarrollarse, se está desarrollando, y eso significa que nosotros vamos a tener una diversificación energética para no depender estrictamente del petróleo. Y también estamos reactivando la producción energética de los volcanes. significa entonces que nosotros podemos dar algunos pasos en la dirección de la pequeña industria y la mediana industria de transformación de los alimentos en el país. Pero también tenemos que hablar de la energía de las personas, y en Nicaragua somos casi el 50% población rural del país, trabajadores de la agricultura, del café, del tabaco, el banano, el arroz, la caña de azúcar, la ganadería. Entonces, nosotros somos trabajadores con muy baja calificación técnica y laboral. Y por esa razón, una de las primeras tareas ha sido el tema de la alfabetización. Y hemos avanzado hasta reducirla a un 5% hace 2 años. Pero a su vez hay que trabajar en el sentido de incorporar a los hijos de los alfabetizados, porque en cosa de 7 años perfectamente puedes tener otra vez una adolescencia de analfabetas, hijos de los alfabetizados. Entonces, es todo un esquema que en este momento nosotros estamos como organización y bajo la política del gobierno sandinista llevando adelante una cosa que se llama formación a distancia, que es un bachillerato técnico para efecto de que las comunidades alejadas puedan acceder con sus hijos a la formación. Y esto significa también el rescate de muchas tecnologías, sobre todo lo que tiene que ver con agroecología, con producción orgánica, con formación para lo que sería y lo que es el manejo de conservantes, de conservas alimenticias, de frutas, de verduras, y también todo lo que tiene que ver con formación para el manejo de electrodomésticos o equipos eléctricos de conservación de carnes, leche, que en esa dirección. También se han desarrollado programas que tienen que ver con hambre cero, en el sentido de que la familia se recapitalice, la familia trabajadora, la familia campesina se recapitalice bajo una ley que otorga la tierra principalmente a la madre trabajadora, para que sea ella la jefa administradora de ese paquete que tiene que ver con semillas, con pie de cría, que tiene que ver con biodigestores, biogás, y tiene que ver con siembra de frutas y siembra de alimentos por parte de la familia, crianza de aves. Y eso significa entonces que los hijos pueden ir al menos con el desayuno ya producido en la casa. Y eso, reforzado con el almuerzo escolar, da la oportunidad de mayor retención. Es decir, son pasos iniciales en la dirección de una acumulación de conocimientos y una acumulación de nutrición, acompañado de otros programas de salud, en la que lógicamente hemos sido también azotados por durante estos 6 años por huracanes, volcanes, sequía, cosas que la naturaleza, en el caso de la región, es muy exuberante, ¿no? La naturaleza centroamericana. Una pregunta que te quería hacer con respecto a algo que se habla mucho en los medios, que es el tema del canal. ¿Cómo afecta el canal o cómo no afecta al medio ambiente, al trabajo que ustedes hacen habitualmente? Porque ahí tuvo una campaña diciendo que ese canal viene a complicarle la vida a los campesinos. Me gustaría que vos, que sos campesino, des tu versión sobre el caso. Está claro que existen fuerzas en oposición al desarrollo de Nicaragua, y sobre todo a un desarrollo que tenga que ver con el bienestar de las grandes mayorías, que es la fórmula organizada en la que nosotros pretendemos llevar adelante ese desarrollo. Hay quienes hablan del desarrollo solo por la vía de las transnacionales, de los agronegocios y la subordinación a esquemas de financieros internacionales de gran concentración y despojo. En el caso de Nicaragua, nosotros hablamos de una soberanía alimentaria, es decir, que el país adquiera capacidad de producir su propio arroz, su propio maíz, sus propios alimentos, y no depender de las importaciones. Y esa es una política. La otra tiene que ver exactamente con desarrollar la infraestructura, la energía como primera cosa. Pero también, si existe la posibilidad de llevar adelante un programa grande como este sería, como sería este, el programa Canalero, también llevarlo adelante. Lógicamente, en el sentido de que sea una oportunidad para recalificar la fuerza de trabajo, una parte de la fuerza de trabajo. El resto de los trabajadores, los campesinos, los artesanos, somos dueños de la soberanía alimentaria, es para desarrollar también la alimentación en esa dirección. El canal es eso, una oportunidad que puede ofrecer turismo y que puede ofrecer, y en ese sentido, venta de alimentos nacionales. Y también y que puede ofrecer una recalificación de fuerza de trabajo. Para nosotros es eso. Por eso hay un lenguaje práctico que el público puede conocer y lo tiene conocido en toda la América Latina, que es el del Chompiras, el programa aquel de don Roberto Bolaños, de México. Hay que ver las cosas por el lado amable. Tiene, lógicamente, donde está la intervención de la mano del hombre, siempre existe la posibilidad de hacer un daño a la naturaleza o existe la posibilidad de contaminar algo. Pero visto como un paso en la división internacional del trabajo para que Nicaragua se incorpore en mejores condiciones, el canal es una oportunidad. Y ahora, justamente en homenaje al 1 de mayo, día de lucha para los trabajadores y trabajadoras del mundo, vamos a escuchar una versión de la Internacional, pero muy especial. Es una versión tocada por el instrumento vasco, la chalaparta. Recordad que es un instrumento ancestral que se tocaba en los caseríos cuando se realizaba la uva, cuando se trabajaba con la manzana y para hacer la sidra. Y este instrumento que ha ido evolucionando y se ha convertido en un instrumento muy, muy importante en Euskal Herria y que tiene fusión con todas las músicas, nos da esta versión especial de la Internacional. Sí, que fue elaborada especialmente por la Central de Trabajadores Vasca LAB, la Central Independentista, asociándose al Día de los Trabajadores y Trabajadoras en todo el mundo. Thank you. Resumen Latinoamericano vamos a hacernos, a sumarnos al homenaje a Vietnam, a la República Socialista de Vietnam. Esta semana se conmemora el 40 aniversario de la victoria vietnamita y de la reunificación de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur, esta que fue una gesta realmente increíble de lucha del pueblo vietnamita, que ya había protagonizado otros hechos similares, porque Vietnam ha sido invadida en varias oportunidades, primero por los japoneses, después por los franceses, después por los franceses de vuelta, y cada una de estas victorias obtenidas por los hombres y las mujeres de Vietnam fueron generando un clima de reafirmación de la emancipación nacional y sobre todo de la idea de que a pesar de la debilidad bélica con la que contaban, la unidad forjada por hombres de la talla de Ho Chi Minh, el presidente Ho Chi Minh, o de Giap, el comandante estratégico a nivel militar del Frente de Liberación Nacional Vietnamita, fueron dando la pauta de que cualquiera de los enemigos, por más poderoso que sea, y en el caso de Estados Unidos hay que hablar de que fueron cientos de miles de marines, más millones de bombas arrojadas sobre el pueblo vietnamita, 5 millones de toneladas de bombas, más 5 millones de toneladas de municiones gastadas en tierra por la infantería de los marines norteamericanos, y sin embargo no pudieron con la fuerza y la ideología comunista del pueblo de Vietnam. Esta imagen que recorrió el mundo del tanque del Frente de Liberación Nacional el día 30 de abril de 75 entrando al Palacio Presidencial de Saigón y las banderas vietnamitas izadas en ese Palacio Presidencial realmente fueron un símbolo de algo que ya se había manifestado en un acuerdo de paz en París en el 73, pero que los yanquis seguían insistiendo en apoyar al régimen títere del sur, y finalmente la ofensiva de la primavera, como ellos la llaman, los vietnamitas, logró la victoria definitiva. Sí, a mí me impresiona que podemos decir que fue, sin lugar a dudas, la derrota más importante sufrida por el imperialismo norteamericano prácticamente desde su surgimiento como nación independiente, porque como vos decías también, un pueblo pequeño como el vietnamita, lograr derrotar al ejército más poderoso de la tierra es producto de una creatividad y una resistencia y una unidad, por otra parte, tan importante como para haber logrado semejante triunfo, que además desató el movimiento antiimperialista a nivel mundial de apoyo a Vietnam, cosa que y que incluso se dio en los propios Estados Unidos, que se produjo una división interna a nivel del pueblo, en donde planteaban, a diferencia de lo que fue la guerra de Corea, a diferencia de lo que fue la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, planteaban terminar con esa guerra, porque se habían perdido las bases ideológicas de sustentación de por qué Estados Unidos estaba queriendo colonizar un país como Vietnam, dividiéndolo, por otra parte, y esto fue lo que me parece que es más destacable de este inconmensurable triunfo realmente de los vietnamitas, ¿no? Y dentro de ese triunfo emociona y admira lo que era ese ejército, ¿no? Ese ejército formado por hombres y mujeres que no tenían ningún tipo de pertrechos como tenía el ejército norteamericano, ¿no? O el survietnamita, ¿no? Que estaba aliado con Estados Unidos. No tenían nada, llevaban una mochilita, iban con chancletas, descalzos, contaban que caminaban en esa batalla de Saigón 50 kilómetros diarios hacían, y apenas sin comer. Decían, ¿cómo resistían? Y bueno, resistían porque Ho Chi Minh había lanzado el mensaje de que la independencia y la libertad era lo mejor que se podía tener, lo más bello, decía. Entonces, ese sacrificio, y esa entrega cuando atacan Saigón por 5 sitios diferentes donde la gente sabía que iba a morir. Iban contra el ejército más poderoso. Y toda la gente que iba en la vanguardia, que corrían y que además tenían que tomar Saigón, porque había que tomarla. Es muy, muy, muy maravillante eso. No, de todas maneras, bueno, hay que decir que el comienzo del ejército del Frente de Liberación Nacional fue con pertrechos reducidos, como vos decís, pero después, bueno, después se fueron adueñando de las propias armas que le quitaban a los norteamericanos. También estuvo el apoyo de la Unión Soviética y de China, muy claramente apoyando a esa ofensiva. Y también decir que Estados Unidos no solamente entró con sus marines, sino que había apoyo militar de Australia, de Nueva Zelanda y de Corea del Sur, que también se implicaron en ese conflicto. Y sin embargo, con toda esa cantidad de bombas arrojadas, con toneladas de litros, no sé cómo se mide los litros en toneladas, pero digo, con una cantidad enorme de litros de agente naranja y de napalm que provocaron y siguen provocando todavía efectos en la población vietnamita. Todavía nacen niños a veces con problemas de provocados por el uranio empobrecido, por los agentes naranjas que se arrojaron y que prácticamente arrasaron con la mitad de la forestación vietnamita, de todo el territorio. Bueno, sin embargo, hubo una cosa que creo que facilitó mucho esta victoria, que es que se construyó un Vietnam subterráneo. O sea, el tema de los túneles, el tema que ahora también se da en el Líbano con Hezbollah y se dio en Palestina, en Gaza con Hamas, la construcción de túneles, construir una ciudad debajo de otra para la lucha. Y yo quisiera mencionar que hay una segunda victoria de Vietnam, que es la que se dio después de la victoria contra los Estados Unidos, que es haber logrado sacar a ese pueblo tan castigado militarmente, humanamente, y metido en la pobreza más extrema, a llevarlo a ser un pueblo no solo digno, sino cada vez con un mayor crecimiento económico. En los últimos 10, 15 años ha tenido el 6 o el 7% de crecimiento anual y han bajado desde más del 50% de la pobreza al 8% de la pobreza en un país que era, como digo, no solo muy pobre, sino además arrasado por lo que fue la invasión norteamericana, ¿no? Se nos olvidó decir que para que saquen las bombas que tiraron los norteamericanos, que todavía quedan sin estallar en el territorio, hacen falta 300 años más, porque cada bomba que se saca necesita de un trabajo enorme de la población, y que sigue muriendo la gente por esas bombas. Pero yo quiero destacar, aunque sea un breve resumencito, de lo que fue el gran fundador y el gran mentor de la revolución vietnamita, que es Ho Chi Minh. Que murió pocos años sin verlo. Lástima, ¿no? Que la gente le dedicó la victoria y él se quedó y que luchó toda su vida por sacar adelante. Hoy se llama Ciudad Ho Chi Minh por claro, ese mismo. Bueno, que nosotros que hemos sacado un especial y que vamos a hacer una actividad incluso por Ho Chi Minh, destacar lo que él luchó por la liberación de la mujer. Fíjense, les voy a leer un pequeño extracto. Cuando se declara la independencia el 12 de septiembre de 1945 y se declara, digamos, la independencia oficial, se promulgó la Constitución de la República Democrática de Vietnam. Miren lo que decía la nueva revolución. Estamos hablando del 45. La mujer en la República Democrática de Vietnam es igual al hombre en derechos, desde los puntos de vista político, económico, cultural, social y familiar. Por un trabajo igual, la mujer tiene derecho a un salario igual al del hombre. El Estado garantiza a las mujeres obreras y funcionarias el descanso pagado por maternidad antes y después del parto. Protege los derechos de la madre y el niño y protege el matrimonio y la familia. Ustedes no saben lo que significa eso en una sociedad asiática, con una religión asiática, donde la mujer era vendida, donde los hombres tenían un montón de mujeres que prácticamente casi eran esclavas. O sea, haber llegado a esto en el 45, que luego podemos hablarlo en otro programa, cómo se fue afianzando más adelante toda esta lucha. En homenaje a la verdad histórica, yo quiero mencionar un hecho del cual se habla poco, porque hablamos de las invasiones francesas, la invasión norteamericana, pero después del triunfo en el 70, del 75, fines de los 70, principios de los 80, hubo una invasión de China contra Vietnam, que también fue derrotada por la dignidad de este pueblo. China que efectivamente apoyó a Vietnam en toda la guerra contra los Estados Unidos, pero que después quiso aprovecharse de algún modo de esto y sufrió una muy fuerte derrota por parte del ejército vietnamita. Fíjate que Ho Chi Minh iba en su camino para apoyar el Partido Comunista y para hacer la escuela de cuadros, pasaba a China para hacer esa escuela de cuadros. Fíjate, se apoyaba a China en ese momento. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a escuchar un tema poco conocido de Pablo Milanés. Se lo dedicó a Ho Chi Minh y se llama Su nombre puede ponerse en verso, dedicado al poeta Ho Chi Minh. Porque usted, presidente Ho Chi Minh, poeta Ho Chi Minh, sereno campesino vietnamita Ho Chi Minh. Tiene 77 años de lucha en vida entera. Y porque usted ha dejado de ser todos sus nombres, y una voz, un aliento, una mirada, para ser solamente y nada menos que tierra y sangre y huesos de la patria. Por todas esas cosas y por muchas otras que es difícil encerrar en jaulas de palabras, y porque para usted la dignidad del hombre es más alta que el pan, más alta que la gloria, más alta que la propia supervivencia. Su nombre, Ho Chi Minh, puede ponerse en verso. A usted puede cantársele como se canta al mar y a las montañas. ¿Por qué cantarle a usted, presidente, poeta, campesino? Es cantarle a la tierra hermosa y atormentada de Vietnam, que no tiene ya la forma de la vara de bambú con una cesta en cada extremo, sino la forma gloriosa de la única puerta por la que puede entrarse al mundo del futuro. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Medio Oriente y vamos a dar publicidad a algo que no nos sorprende en lo más mínimo y que de hecho ya habíamos hablado en otros programas, pero que ahora tiene una notoriedad muy clara, que es que la colaboración que hay entre el gobierno sionista de Israel y los mercenarios que operan en Siria e Irak, y sobre todo el apoyo que el gobierno de Netanyahu le viene dando, junto con el de Turquía, por ejemplo, o con el de Arabia Saudí, a el llamado Estado Islámico, al ISIS, que se trasunta en cosas muy claras. Por ejemplo, recientemente, en marzo, fue atacado un convoy de vehículos donde se trasladaba el líder del ISIS, al-Baghdadi, el califa al-Baghdadi, que resultó herido gravemente. Fue un bombardeo de las fuerzas norteamericanas contra ese convoy. Los mismos norteamericanos que crean el ISIS después lo bombardean. Esto ya lo sabemos, pues lo han hecho en otros procesos igual. Y al-Baghdadi fue trasladado de urgencia a un hospital israelí en los territorios ocupados por parte de Israel sobre el pueblo palestino. Y allí este hombre está en un estado clínicamente muerto. Esto ha provocado que el propio ISIS haya anunciado esta semana en las páginas web habituales que usa para transmitir sus informaciones que asumía un nuevo califa. Pero lo singular es que este hombre está siendo curado, tratando de ser curado, ya ahora al estar clínicamente muerto, lo único que esperarán es que se muera definitivamente, pero está en manos de oficiales de el ejército israelí que actúan como médicos. Y esto ha llevado a otra información, que es que el régimen de Israel ha atendido a unos 1.300 terroristas que resultaron heridos en Siria, mercenarios de Al-Nusra, mercenarios de Al-Qaeda, mercenarios del ISIS. Y los ha atendido en el hospital de la ciudad de Safed, que está en el norte de los territorios ocupados palestinos. El traslado de los terroristas heridos a los centros sanitarios es, dice la información, una tarea muy difícil y complicada. Y para eso el ejército israelí ha puesto varios vehículos, varias ambulancias, incluso ambulancias con equipo de alta complejidad, para ir dando las primeras atenciones médicas mientras son trasladados al hospital de la localidad de Safed. El traslado hacia estos hospitales y centros sanitarios en los territorios ocupados se ha convertido en una rutina, y es algo muy normal. Incluso lo han denunciado ciudadanos palestinos, que muchas veces ven un convoys de gran dimensión y de gran cantidad de vehículos, y además protegidos por camiones de soldados israelíes, y allí precisamente van siendo trasladados estos militantes del grupo mercenario Al-Nusra. También se ha descubierto la cantidad de armamento que habitualmente el régimen de Tel Aviv le suministra por interpósitas personas, por ejemplo, a través de grupos con los que tiene muy buena relación de Arabia Saudí o de Qatar, para que estos armamentos lleguen a los mercenarios que se cuelan en el territorio de Siria desde Turquía o desde el Líbano. Hay una foto muy interesante, que la pueden ver en internet, donde Netanyahu, el primer ministro israelí, está saludando a uno de los dirigentes de Al-Nusra, que está herido en este hospital, que vuelvo a decir, está en los territorios ocupados por parte de Israel. En marzo del 2014, el diario local israelí Yediot Aharonot informó que el gobierno de Tel Aviv había gastado cerca de 10 millones de dólares en servicios médicos para los integrantes de estos grupos mercenarios que operan en Siria. Y el líder de la oposición armada siria, líder de los mercenarios, Kamal Al-Laubni, agradeció públicamente al régimen israelí por el apoyo que ofreció a sus militantes, a sus combatientes, dice Al-Laubni, que luchan contra el gobierno de Damasco, y esta unidad que hemos logrado entre combatientes sirios y combatientes israelíes va a llegar a buen puerto, porque tarde o temprano, dice Al-Laubni, derrocaremos al gobierno de Bashar al-Assad. O sea que, más claro, échenle agua. Cuando Estados Unidos y su peón Israel en el Medio Oriente hablan de que el enemigo a abatir es el Estado Islámico, están engañando al mundo. Ellos son los que arman, ellos son los que equipan, ellos son los que le dan apoyo logístico, y ellos son los que los curan o los intentan curar cuando la potencia de los defensores de Siria logra darlos de baja en combates en el territorio sirio. Y nos vamos ahora a Palestina, desde el lado de Gaza. Hamas, el grupo islámico que ganó las elecciones en Gaza, le pide a Marruecos que reconsidere la visita de Simón Pérez a este país. Y esto lo hace porque, sin duda, con esta visita, Simón Pérez se vería reforzado, y el gobierno de Israel, obviamente, en la región, y resulta muy peligroso para Palestina. Porque si los demás países árabes consideran que Simón Pérez puede ser invitado, se le está avalando toda la política de opresión a Israel sobre Palestina, Recordar que Marruecos está en la OTAN árabe, que está en la coalición de Arabia Saudí y otros países que están bombardeando en Yemen. Sí, bueno, Pérez estaba invitado para participar en la primera iniciativa global de Clinton para Oriente Medio y África. O sea, allí está el imperialismo a través de este personaje siniestro llamado Bill Clinton, que hace política en Haití, hace política en el Medio Oriente, siempre con, obviamente, la bandera injerencista que lo caracterizó cuando era gobierno y lo caracteriza ahora cuando su queridísima esposa aspira a ser presidente de los Estados Unidos. Esta primera iniciativa global evidentemente trata de cerrar filas con los gobiernos más reaccionarios de Medio Oriente, como ya lo han hecho en esta OTAN árabe que ha conformado Arabia Saudí con el apoyo de toda la Liga Árabe, para castigar a los rebeldes, a los pueblos del mundo árabe que están en contra de lo que plantean sus gobernantes. Me parece ingenua la posición de Hamas en este sentido, porque pedirle al rey de Marruecos, que es otro genocida, que en estos momentos está aterrorizando al pueblo saharaui y condenándolo a vivir en el desierto y lo ha expulsado de su territorio, o sea, no se le puede pedir absolutamente nada a este tipo de personaje. O sea, realmente no caben las relaciones amistosas con tipos que finalmente no son distintos a los que gobiernan en Israel. Y por la parte de lo que está ocurriendo en Yemen, hay que decir que volvieron nuevamente los bombardeos por parte de Arabia Saudí contra el pueblo yemení, y esto tiene que ver con que los rebeldes yemeníes, los hutíes nucleados en el movimiento popular Ansarullah, han decidido empezar a hacer ataques por tierra contra el gobierno de Arabia Saudí. Incluso se colaron por la frontera, llegaron hasta unos cuarteles que estaban a 50 kilómetros de la frontera que separa Arabia Saudí de Yemen, y la emprendieron contra un grupo de militares, matando a dos oficiales del ejército saudí y haciendo huir al resto. Prácticamente un cuartel de 1.300 soldados saudíes fue levantado por el avance de 40 guerrilleros yemeníes. Esto es uno de los temas a los que le teme Arabia Saudí. Arabia Saudí ha multiplicado los bombardeos y ha metido a todo el mundo árabe en esta OTAN de características muy singulares, que además está apoyada por Estados Unidos e Israel, porque a nivel territorial tiene una frontera muy, muy caliente, en la cual cada vez que ha intentado entrar por tierra ha sufrido castigos muy importantes. Y ahora esta guerra que se está efectuando de una manera totalmente desigual, porque es fácil bombardear con el poderío que lo está haciendo Arabia Saudí y toda la coalición, pero los hutíes han dicho basta, y en ese sentido están dispuestos a generar acciones guerrilleras en el propio territorio de Arabia Saudí. Pero fíjate, Carlos, que los bombardeos fueron en yacimientos de petroleros, o sea que eso también va dirigido a ir arruinando más al pueblo de Yemen. No solo en yacimientos, han bombardeado hospitales, han bombardeado escuelas, han bombardeado población civil todo este tiempo. Obviamente les interesa destruir la infraestructura de Yemen. Es la misma política que aplicaron los yanquis en Irak, que aplican en Siria los mercenarios, que aplican en Afganistán. Destruir y después vendrán las corporaciones multinacionales a tratar de construir con los aliados que tengan. Pero hay que decir otra cosa más. El Estado Islámico, este engendro que deambula por todo el territorio del Medio Oriente, también se ha instalado allí en Yemen y está junto con Al-Qaeda tratando de hostigar a precisamente el movimiento revolucionario Ansarullah, que es el que conforman los hutíes. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, esta vez de la mano de la trovadora peruana Miriam Quiñones, que canta un tema de Silvio Rodríguez, Hombre extraño. Extraño aquel hombre, o por tal lo tomaron, porque besaba todo lo que hallaba a su paso, lo que hallaba a su paso. Besaba a las personas, al perro, al mobiliario, y mordía dulcemente la ventana de un cuarto. Cuando salía a la calle le iba besando al barrio, las esquinas, aceras, portales y mercados, y en las noches de cine, también las de teatro, besaba su butaca y la de los costados. Muchas, los cuerdos lo llevaron donde nadie lo viera, donde no recordarlo, donde no recordarlo. Y cuentan que en su celda besaba sus zapatos, su catre, sus barrotes, sus paredes de barro, sus paredes de barro. Un día sin aviso murió aquel hombre extraño, y muy naturalmente en tierra lo sembraron. En ese mismo instante, desde el cielo los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Era extraño aquel hombre, o por tal lo tomaron, porque besaba todo lo que hallaba a su paso, lo que hallaba a su paso. Y ahora en la columna habitual de nuestro colaborador Vicente Sitolema, vamos a escuchar su pensamiento y su denuncia sobre la multinacional Monsanto, esa que está causando estragos en el mundo con sus semillas transgénicas, con sus agrotóxicos, con su soundtrap, y que ha traído en la Argentina un desastre muy grande entre las poblaciones que rodean estas grandes plantaciones de sojas transgénicas. Vamos a escuchar a Vicente Sitolema. Hay en la historia humana nombres que simbolizan la destrucción, lo que se podría decir el mal en todos los sentidos, la búsqueda de la destrucción humana casi como objetivo de sus actividades. Pero también eso que puede ser visto como una cuestión ética, y es ético, pero también tiene otra lectura, que es que detrás de esa actuación que pone en pie el mal en todas las formas en que se quiera discutir, lo que aclara los tantos es que esas acciones están finalmente encaminadas a obtener ganancias. Dinero como fuera, acrecentar los réditos de capitales que han hecho de la vida una forma de pesadilla social. Y para nuestro tiempo, uno de esos monstruos del mal tiene un nombre claro: Monsanto. Miren ustedes, nos acabamos de enterar, por más que los grandes medios de comunicación boicoteen las noticias, que en un pequeño pueblo de la provincia de Entre Ríos, en nuestra Argentina, se ha detectado que casi la mitad de los jóvenes y niños de la población están padeciendo cáncer. Porque ahí fue donde de golpe, ante tanto dolor, ante tantas circunstancias de enfermedad, científicos fueron a ver lo que estaba pasando y quedó comprobado que estos sistemas de agricultura y el uso de pesticidas terribles a la cabeza de los cuales está la fabricación y venta de Monsanto eran los directos responsables de este cáncer. Y también se podrá preguntar, ¿y no hay a nivel científico, no hay a nivel legal, a nivel del gobierno, gente que ponga límites a esta forma de destrucción de la tierra y de la vida humana? Y ahí está el poder gigantesco de estas grandes transnacionales, y ahí está la complicidad en los intereses, en las ganancias monstruosas que dan estos cultivos hechos de esta forma antinatural. Pero siempre hay excepciones. Están los científicos que se animan a denunciar. ¿Y qué pasa cuando vienen estas denuncias? Pasan lo que está pasando en la Universidad de Córdoba, en la propia Facultad de Medicina, dirigida por científicos que han hecho también de las contribuciones que le da Monsanto una forma de complicidad y de ganancia en sus vidas terribles. Porque médicos que denuncian lo que está provocando cada vez en forma mayor estos productos químicos fueron sancionados, fueron castigados con todas las formas que el poder puede hacerlo. Y esto se da también en La Plata, esto también se da en Rosario, esto también se da en la Universidad de Río Cuarto, donde cuando las autoridades de las universidades, docentes de las universidades, científicos, investigadores, se animan a denunciar las monstruosidades que producen estos productos de Monsanto, hay que reconocerlo. También allí en esas universidades, entre los científicos, las aguas se dividen y hay una parte que se pone del lado de Monsanto y hay otra parte que defiende los intereses de la humanidad, y desgraciadamente van ganando en esta lucha los que están del lado de la monstruosidad, porque en la Universidad de Río Cuarto se confabularon para que el rector tuviera una persecución. Los profesores de la otra universidad de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, también fueron perseguidos, y sucede también en Rosario y sucede en La Plata. Aguas divididas, por un lado, científicos, universitarios, autoridades que defienden a Monsanto y comparten con Monsanto esas riquezas tenidas con sangre. Y por otro lado, gente con su capacidad intelectual, con su capacidad científica, con su capacidad moral y con su capacidad política que enfrentan estas situaciones. La lucha pareciera, como alguna vez escribiera el poeta Ezra Pound, que la lucha es eterna entre la luz y las tinieblas. Y un comentario pequeño y final. En la ciudad de Buenos Aires, donde buena parte sigue aprobando la gestión del gobierno que encabezara el señor Macri y que ahora continúan, la gente que formó parte más profunda de su grupo, callan, silencian, intentan ocultar otro nivel de corrupción y de muerte que ronda la infamia. Trabajadores esclavizados en la ciudad de Buenos Aires, escondidos en sótanos, saqueados en su humanidad, con el desenlace de que dos niñitos de apenas 7 y 9 años y ahora un bebé fueron víctimas de esa esclavitud en el trabajo, y los tres han muerto y nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad. Esperamos que esa justicia que apaña siempre a los poderosos actúe, enjuicie y castigue a quienes son responsables de la muerte de estas tres criaturas. Y que esta sociedad de la ciudad de Buenos Aires, que mira para otras partes y que acompaña en general a la gente que no es guiada por el amor, sino por el afán de lucro, cueste lo que cueste, cueste la vida de los más indefensos, tome conciencia de que también con el voto se mata. Y con el silencio no se obtiene la salud, sino la desgracia de los más indefensos. Estos son los tiempos que nos tocó vivir, y estos son los tiempos en que hay que usar los medios de comunicación para no ser parte de la infamia. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a un trovador cubano, Gerardo Alfonso, en su tema El Revólver. Hasta la próxima semana. pudiera ver amor donde hay desorden. Se ve muy triste, se ve muy triste.